Electrónico, segunda pieza del ciclo La Reina Verde, de Pierre Henry. Comienza Chorro de Luz, la cita semanal que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también, como siempre, en internet www.radiopolis.org. En el control de sonido está Andrés Escamilla y al frente de este espacio quien les habla, Ismael G. Cabral. La música del compositor francés Pierre Henry, pionero de la composición electroacústica y padre, cofundador de la música concreta, ocupará por completo dos sesiones en Chorro de Luz. Aunque hace ya unos meses tuvimos ocasión de escuchar entera esta obra, parecía obligatorio hacer referencia a ella en un monográfico como este. Nos referimos a las Variaciones para una puerta y un suspiro del año 1963, un provocador experimento rítmico en la frontera del arte sonoro que se ha convertido en un título clave para comprender el desarrollo de la nueva música. Pierre Henry nació el 9 de diciembre de 1927 en París y nunca fue a la escuela. Así comienzan todas sus reseñas. Sin embargo, su educación fue exquisita, siendo alumno de los grandes maestros de la música francesa del momento. En 1944 comenzó sus estudios en el Conservatorio Superior de París, donde estudió piano y percusión con Passeron, composición con Nadia Boulanger y armonía, nada menos, que con el maestro francés Olivier Messiaen. Entre 1949 y 1958, Henry trabajó en París en el Club de Ensayo de la Radiotelevisión Francesa, fundado por Pierre Schaeffer. Durante este periodo compuso su pieza, en 1950, Sinfonía para un hombre solo, en colaboración con el ya citado Pierre Schaeffer. La recuperación del sonido, en su dimensión de ruido, es la recuperación de una dimensión de la sensibilidad, de la capacidad de sentir inhibida históricamente. Ahora bien, la condición propiamente musical del sonido está dada por el hecho de que su acontecer es determinado por un trabajo de composición. En este sentido, lo determinante no es la simple novedad del sonido en sí, sino el hecho de que sea convocado por la composición. En el año 49, los compositores Pierre Schaeffer y Pierre Henry, a partir de sus investigaciones con ruidos, producen la Sinfonía para un hombre solo, la cual se basa, como comprobarán a continuación, en los sonidos y ruidos que un solo hombre es capaz de producir sin ayuda de ningún instrumento. Los sonidos, tanto humanos como no humanos, no son en sí mismo inéditos. No obstante, la obra sí lo es. Aquí lo nuevo corresponderá más bien al hecho de escuchar esos ruidos, lo cual no significa la simple inmersión y disolución del trabajo del compositor en la anónima y trivial materialidad de lo cotidiano, al decir del propio músico. Considerada la primera obra oficial de la música concreta, la Sinfonía para un hombre solo se dio a conocer el 17 de marzo de 1950 en el Conservatorio de París, cosechando uno de los mayores abucheos que recuerda la nueva música. Thank you. Strauss. Ah, mais mi bobine, bobine, ma... Oh, l'Ourson, l'Ourson, pas... Et encore... Sofan. Exquis. Thank you.

por primera vez en la historia de la música, sonido ruido y sonido musical se unían para dar forma a una composición. Era el caso de esta Sinfonía para un hombre solo del año 1950. Aunque Pierre Henry ha pasado de ser un vanguardista extremo a un icono del rock y viceversa, hay elementos que se han mantenido siempre presentes en su trabajo. Por un lado, está la importancia otorgada al ritmo sobre la armonía o la melodía y el empleo de formas clásicas como la sinfonía, lo comprobábamos hace unos momentos, la suite, la variación e incluso la ópera electroacústica. Pierre Henry ha podido ser considerado el disc-jockey vivo más antiguo. En sus inicios trabajó con grandes magnetófonos de bandas, grababa sonidos en todas partes, cortaba y volvía a cortar las cintas. Trabajó también los sonidos en las pletinas de discos donde colocaba vinilos flexibles y difundía las obras por sistemas de altavoces. La misa para el tiempo presente obtuvo el reconocimiento de masas al ser utilizada para una coreografía muy alabada firmada por Maurice Béjart, iniciando así una relación comparable a la de Stravinsky con Nijinsky y a la de John Cage con Merce Cunningham. Junto con Michel Colombier, Pierre Henry compuso en 1967 esta breve misa electroacústica deudora en parte del crowd rock y del jazz, cuyo estreno en el Festival de Avignon supuso todo un impacto y permitió a nuestro protagonista ser el primer compositor del ámbito de la vanguardia que entró en el top 10 de los discos más vendidos en el país vecino. Prólogo, Psyché Rock, Jericho Jerk, Tintonic y Tu Fortiche son los 5 movimientos en los que se divide la misa para el tiempo presente. Thank you. 1967 se daba a conocer esta misa para el tiempo presente que Pierre Henry compuso y que Michel Colombier intervino en la batería, gestando así el gran éxito, nunca superado a nivel popular, del compositor al que hoy dedicamos Chorro de Luz en Radiópolis, hoy y el próximo lunes. En el año 1988, el Centro de Arte Moderno Georges Pompidou fue testigo del estreno del Eco de Orfeo, un sentido y extenso poema electroacústico que Henry dedicó a su colega, ya desaparecido, y creador junto a él del concepto música concreta, Pierre Schaeffer. En Eco de Orfeo escuchamos voces, no siempre procesadas, que solo pronuncian el nombre de la mujer amada, que ya no está. Esa reiteración del nombre Euridice es muy impactante. Orfeo la llama a través de varias voces, la repetición acentúa tanto su anhelo como su desesperación. Los últimos minutos de este programa serán para una obra más reciente del francés, la Dixième Symphonie Remix o la Décima Sinfonía Remix, una composición extensa, como lo son casi todas las piezas de su catálogo, y que representa muy bien el momento actual que vive un compositor que a sus 83 años no ha parado de concebir y de idear nuevos trabajos, fruto de su pasión por Beethoven y a petición de un encargo del Ministerio de Cultura francés, Henry tomó fragmentos de la Novena Sinfonía del compositor de Baume y se propuso conquistar al público más alejado de la academia, una vez más, con una obra abierta y sensacional que mira con descaro al tecno desde la perspectiva de un músico con pleno magisterio sobre la materia, recibida con durísimas palabras por el sector más académico de la crítica, esta imposible Décima Sinfonía de Beethoven demuestra la pasión y la fe de Pierre Henry por convertir la música electrónica en el mejor vehículo sonoro conocido para comunicar con el oyente. La música del pionero de la electrónica Pierre Henry, hoy en Chorro de Luz. Si quieren volver a escucharlo, podrán hacerlo el viernes de 3 y media a 4 y media de la tarde. Disponen también de los programas atrasados en formato MP3 en la web www.chorrodeluz.net. Andrés Escamilla en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la selección de los contenidos les han estado acompañando. Pásenlo bien, adiós.